Martes 18 de abril. Esposas y esposos. Escucha Primera de Pedro capítulo 3 versos 1 al 7. ¿Qué circunstancias especiales está abordando Pedro en este pasaje? ¿De qué manera es relevante lo que está diciendo para el matrimonio en la sociedad actual? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay una pista importante en el texto que permite al lector cuidadoso dilucidar la problemática con la que trata Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 versos 1 al 7. En el capítulo 3, el versículo de Primera de Pedro dice que está hablando acerca de esposos que, comillas, no creen en la palabra. En otras palabras, Pedro está hablando acerca de lo que debería suceder cuando una esposa que es cristiana está casada con un esposo que no lo es, incluso cuando el número de no creyentes es menor. Una esposa cristiana podría encontrar muchas dificultades al estar casada con un esposo que no comparte su fe. ¿Qué debería ocurrir en estas circunstancias? ¿Debería separarse de su esposo? Pedro, al igual que Pablo en otros lugares, no sugiere que las esposas cristianas deban dejar a sus esposos no creyentes. Ver 1 Corintios capítulo 7, versos 12 al 16. Más bien, dice Pedro, las esposas con esposos que no son creyentes deben vivir vidas ejemplares. Los papeles disponibles para las mujeres en el Imperio Romano del siglo I eran determinados en gran medida por la sociedad individual. Las esposas romanas, por ejemplo, tenían más derechos bajo la ley con respecto a propiedades y la compensación legal que la mayoría de las mujeres a las que Pedro se está dirigiendo. Pero en algunas sociedades del siglo I, las mujeres eran excluidas de la política, el gobierno y el liderazgo en la mayoría de las religiones. Pedro anima a las mujeres cristianas a tomar una serie de estándares que serían admirables en el contexto en el que se hallaban. Las anima a la pureza y la reverencia. Primera de Pedro capítulo 3 verso 2 sugiere que una mujer cristiana debería estar más interesada en su belleza interior que en el adorno de peinados ostentosos, joyas y vestiduras costosas. Primera de Pedro capítulo 3 versos 3 al 5. Una mujer cristiana se conducirá de tal manera que sostendrá en alto el cristianismo ante quien vive con ella de un modo muy íntimo, su esposo. Las palabras de Pedro no deberían ser tomadas por los esposos como una autorización para maltratar a sus esposas de modo alguno. Tal como lo señala Pedro, los esposos deberían mostrar consideración para con sus esposas. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Aunque Pedro está abordando un tema específico, las mujeres cristianas casadas con hombres no creyentes, podemos ver un poco del ideal para el matrimonio cristiano. Las parejas cristianas deberían vivir en apoyo mutuo, viviendo sus vidas con integridad transparente al adorar a Dios, por medio de sus actividades diarias.